Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y el día de hoy además con 5 invitados de lujo, porque vamos a estar teniendo una mesa redonda, vamos a conversar sobre cómo activar los dones y poderes ocultos. Yo ya quiero contarles sobre los invitados de hoy, así que los voy a ir trayendo a la pantalla para que puedan cada uno presentarse. Empezaremos por Biel Giner. Biel, qué gusto enorme tenerte hoy, bienvenido. Hola, buenas noches y buenas tardes para algunos. Muchísimas gracias, Biel. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener ahora a Alex Berrocal. Alex, adelante, bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Encantado. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a tener a Naesgre, que también ya la conocen. Naesgre, ahora sí, estás aquí. Bienvenida. Hola, Fai, buenas noches y buenas tardes también para otros países. Encantada de estar aquí con mis compañeros en esta mesa redonda. Un placer. Muchísimas gracias, Naesgre, por acompañarnos. Vamos a ir con Tatiana Proaño. También, Tatiana, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están, bellos seres? Muchas gracias a todos. Feliz, feliz de estar aquí con estos súper invitados, súper compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos falta Rosy, que se ha caído, pero ya tiene el enlace para que pueda entrar de nuevo a la sala. Estoy nuevamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, quiero recordarles a toda la audiencia, a todas las personas que estén viéndonos, que el enlace está disponible, perdón, el chat en directo está disponible para que se puedan sumar a la charla y que nos puedan estar haciendo todas las preguntas que tengan, porque las vamos a responder con nuestros especialistas. Tenemos a Rosy acá de nuevo. Rosy, bienvenida. Te voy a poner en pantalla para que puedas saludar a toda la comunidad de Mindalia. Hola, muy buenas tardes, Ecuador y el mundo entero. Muy feliz de estar con ustedes en esta mesa redonda para compartir todo lo que tenemos que compartir para la activación de los poderes divinos. Muchísimas gracias, Rosy. Bueno, me encanta, ya los conozco a todos, han participado antes y me parece que se ha caído alguien. No. Ah, ok, perdona. Me encanta que estemos todos acá conversando sobre un tema que todos adoran, que les encanta, que disfrutan, y son justamente los dones y poderes. Cada uno lo hace desde su herramienta de trabajo, de su experiencia. Yo tengo algunas preguntas, así que voy a ir haciendo la primera pregunta. Hay un micrófono por allí sonando. ¿Quién podrá ser? Vamos a ver. Vamos. Los voy a silenciar a todos para que no se nos cuele el ruido, ¿está bien? Estamos acá. Entonces, voy a ir con mi primera pregunta. Sí, y me encantaría invitar en esta oportunidad a Biel para que la responda. Así que voy a quitar el silencio de tu micrófono, Biel, y te voy a traer. Quiero preguntarte justamente si en relación al tema de hoy, ¿consideras que todos tenemos dones o solamente hay unos pocos privilegiados? Bueno, es la pregunta estrella, yo creo, ¿no? A ver, yo creo que todos somos entidades espirituales viviendo una experiencia humana, por lo tanto, todos tenemos habilidades espirituales. Otra cosa es lo que tu alma ha decidido vivir en esta encarnación. Igual yo he decidido ayudar a la gente con la espiritualidad y a través de ella, y otros a lo mejor han venido a ayudar a la gente a través de la música, ¿no? Y tienen el don del canto o de tocar un instrumento. Vamos, yo creo que todos tenemos dones y todos se pueden trabajar. A lo mejor no vienes con esa habilidad innata, ¿no? Pero sí que se puede entrenar. Gracias, Bill. ¿Alguien quisiera contarnos cómo fue su primer contacto con los dones? ¿Puede alzar la mano, Tatiana? Bueno, les voy a dejar a todos esta pregunta. Vale. Bueno, el primer contacto con los dones para mí fue al tener a mi hijo, ¿no? Como darme cuenta de que podía percibir, ver, ser ese, como el parir una vida, fue el inicio de una vida-muerte y entender, o sea, no, más que entender, descubrir que había algo más que una parte física, ¿no? Que podía haber seres que estaban muertos, que podía haber seres que ángeles, podía haber cosas que sanaban. Aunque no los entendía, no podía negar que las estaba percibiendo y que las estaba viendo. Muchas gracias, Tatiana, por contarnos tu experiencia. Voy a traer a Naesgre, que también levantó la mano. Pues para mí la mayor experiencia que ha sido fue la primera vez que vi a los arcángeles, ya lo he comentado varias veces. Uno no se puede imaginar el regalo tan grande que le pueden hacer estos seres espirituales cuando empiezan a aparecer seres en la vida, porque la verdad que te demuestran que tener, bueno, no solamente tener este don, porque como ha dicho el compañero, este don lo tenemos todo el mundo, unos despiertos, otros dormidos. Lo importante es que te da la responsabilidad de ayudar a los demás y de dar tu vida para enseñar, para quitarle el miedo a la humanidad, porque realmente la gente vive en ese estado de miedo. Y cuando los seres de luz se te aparecen y te revelan que tienes este don, que siempre lo has tenido, porque como ha dicho el compañero, esto lo trae el alma, es un regalo que todas las almas tenemos, unos con un avance más grande, otros con un avance más dormido, pero en concreto es que cuando tú ves a estos seres y te demuestras a ti mismo que has venido aquí para ayudar y para demostrarle a la humanidad de que se puede salir de ese miedo y de ese bucle mental, es el regalo más grande que nos pueden hacer y que nos pueden dar. Y yo considero que todas las personas que estén abiertas a trabajar con sus dones, vamos, sobre todo, que no dejen de hacerlo porque esto es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Naesgre, por contarnos cómo ha sido tu experiencia. Voy a traer a Alex, que también ha alzado la mano para responder esta pregunta. Sí, en mi caso, yo siempre he sido una persona muy intuitiva, soy cáncer, signo de agua, soy muy intuitivo. Y realmente cuando se me empezaron a despertar los dones y las capacidades, que coincido con mis compañeros de que todos las tenemos, me ha gustado mucho lo que ha dicho Biel, yo siempre también hago esa comparación con la música. Realmente todos podemos aprender a cantar, pero sí que es verdad que hay gente que tiene una voz privilegiada. Entonces, hay personas que realmente los dones los tienen como más agudizados, pero todos podemos entrenarlos y ser unos estupendos cantantes. Entonces, yo empecé con el tarot y con el tarot empecé a desarrollar mi intuición a un nivel más alto, porque el tarot activa unos mecanismos subconscientes y te ayuda a reconectar con tu intuición. Y luego, una cosa me llevó a la otra. Fue como me fui alineando y bueno, también estuve con la bola de cristal, que yo quería que la bola de cristal era cosa del Hollywood, pero empecé a practicar con la bola de cristal, estuve un año con ello, que es muy lento, y ahí se me activó la clarividencia. Pero cuando más he desarrollado mis dones es con la mediunidad. Este año he estado muy involucrado en la mediunidad. La mediunidad también es una capacidad que tenemos todos, es un lenguaje, y con la mediunidad se me activaron la clariaudiencia, la clarividencia, la kinestesia, que luego supongo que hablaremos de ello. Pero todos podemos. Muchísimas gracias, Alex. Rosy, ¿quisieras también contar tu experiencia? Sí, mira, yo, bueno, tengo contacto con los ángeles desde muy chiquita, desde que estaba en la cunita. O sea, hay cosas que se supone que no debemos recordar, pero yo recuerdo mi contacto con Arcángel Miguel desde que estaba en la cuna, literal. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en terapia, yo hacía sanación en el cuarto donde yo crecí, donde cuando le pusieron la cunita, ya, ahí había una ventana. Y yo en esa ventana lo veía, Arcángel Miguel. Te hablo de 3-4 años. Y bueno, con el pasar del tiempo, yo tenía una tía que era monjita y ella, pues yo le decía a quién era que yo veía y ella me dijo, bueno, él se llama Arcángel Miguel. Entonces, bueno, ahí me enseñó una oración y yo lo invocaba, aprendí a invocarlo y bueno, le pedía cosas a los 9 años. Eso lo recuerdo claramente y eran mis contactos más cercanos. Y luego a los 13 años, bueno, yo creo que todos para agudizar la intuición, trabajamos con el oráculo, ¿no? Yo aprendí a leer cartas con las cartas, la baraja normal, ¿no? Ya, y aprendí a leer cartas y me salía muy bien y le leía las cartas a mis amiguitas de la escuela y me las leía yo y era fantástico. Luego tuve contacto con vidas pasadas, también a los 14 años y ahí comenzó el camino. De ahí a los 21 otra vez volví a tener contacto y de ahí ya siempre estuvo, la verdad es que siempre. Y es verdad lo que decía el compañero, a ver, todos tenemos dones, todos tenemos clarividencia, mediunidad y sanación con las manos. Pero el tema acá, muy importante, es a lo que has venido. Si tú has venido a trabajar con tus dones y a contribuir al mundo desde el servicio, adelante. Tenemos que despertar al maestro que vive dentro de nosotros. Existen cuatro tipos de maestro: el maestro en educación, el maestro en servicio, el maestro en enseñanza y el maestro en terapeuta. En mi caso, yo soy los cuatro maestros. Pero a ver, todos hemos venido a autosanar para evolucionar. Hay algunos que han venido solamente a autosanar y a servir, otros que han venido a ser terapeutas, y todo está bien. El tema es a lo que has venido, ¿no? Pero todos tenemos dones y el despertar y la evolución de los dones, eso es lo más maravilloso de este camino. Gracias, Rosy, por tu experiencia. Voy a ir con la siguiente pregunta. Veo que estamos todos acá. Hay algunos inconvenientes con la señal de Tati, pero estoy muy atenta a que se sube. Así que si tarda un poquito en responder es porque estoy... Sí, ahora me he cambiado de buscador y ahora ahí va mejor. Bueno, perfecto. Genial que lo pudimos solucionar. Me gusta mucho lo que acaba de mencionar Rosy y es el a qué hemos venido, ¿no? Yo creo que esto es súper importante, sin importar lo que haga cada persona, quiero decir, con la habilidad que trabaje, ¿no? Pero sí lo que hemos venido y que lo estemos ejerciendo. Yo creo que esto de alguna manera se nos olvida en la velocidad de la vida, la inmediatez. Entonces, me gustaría que hablemos un poquitito de esto. Por ejemplo, Biel, tú que trabajas la mediunidad, ¿tú sientes que en el momento que tú empezaste a asumir lo que has venido a hacer y que lo pones al servicio, estés cumpliendo tu propósito? Claro, a ver, sientes que estás cumpliendo el propósito, lo que pasa es que al principio cuesta, ¿no? Cuesta. Porque yo, a la inversa de mi compañero Alex, yo tuve que no cerrar los canales, pero sí que yo percibía cosas sin querer. Y luego cuando me preguntaban personas por sus futuros o por su energía, yo no acababa de conectar en ese momento. Entonces, empecé a utilizar el tarot para canalizar mi potencial y mi intuición. Y cuando ya cogía las cartas era como que me enchufaba o me activaba. Y cuando estaba en mi vida normal, estaba en mi vida normal. Pero sí que es cierto que cuando... Yo también soy psicólogo. Aparte de medium, soy psicólogo. Entonces, he podido fusionar, ¿no? Y hacer como ese mix donde poder utilizar la psicología en la mediunidad y personas que le estás haciendo una lectura también están en duelo. Entonces, poder sostener el dolor de alguien y poder transmitirle... Porque tengo un montón de compañeros que perciben súper bien. Pero luego es el cómo transmites el mensaje también, ¿no? También es el cómo redirigir la información que estás percibiendo, ¿no? Como profesional y para que la persona lo pueda integrar mejor. Entonces, yo creo que cuando estás en el camino, realmente uno lo sabe porque siente que disfruta. Además, Biel, creo que has conseguido compaginar dos disciplinas que pareciera que no tienen nada que ver, pero has conseguido que se puedan... Me ha gustado mucho porque yo estaba muy dicotómico también, muy bipolar, en plan de... Si digo que soy psicólogo, en el mundo espiritual se creerán que estoy sacando información y si digo que soy medium en el psicológico, me pensarán que soy poco profesional. Entonces era como... Y al final me quieren por lo mismo que yo creía que me iban a odiar. Okay, mira qué curioso. A lo mejor a lo que le tenías un poquito de resistencia es lo que ha hecho que la receptividad mayor aún. Al final yo creo que todos tenemos que transitar, ¿no? Ese proceso de sombra y salir del armario espiritual, que yo siempre digo. Me encanta, Biel. Bueno, vamos a ir luego por esto que acabas de mencionar. Yo quiero, tengo una pregunta porque Alex mencionó los distintos tipos de Claris que existen, ¿sí? Y acá estamos hablando de ángeles, vamos a hablar de medium, tarot, son todos muy diferentes. Entonces, quiero, por ejemplo, en el caso de Naesgre, que nos cuentes, ¿sí? Desde tu experiencia, ¿cómo es para ti? ¿Es de manera sensorial, desde la clarividencia? Cuéntanos un poquitito. Yo la verdad es que los percibo de dos formas muy, muy importantes. Una, a través de la clarividencia, porque puedo ver a Arcángel Miguel, siempre lo he comentado, es el guía que más me apoya, aunque también trabajo mucho con Arcángel Rafael. Y también la clariaudición, porque lo escucho, o sea, percibo esa vocecita de él, que es el que me va guiando, el que me va orientando, y es como el que va conectando con mi alma. Sobre todo cuando estoy en estado de relajación, cuando estoy viendo por mi tercer ojo, ahí es cuando percibo las energías de ellos, veo sus formas, sus siluetas, se me acercan, también veo guías espirituales, he llegado a ver al Maestro Jesús, o sea, me han demostrado pues que no estamos solos, que nunca hemos estado solos, que esa percepción del miedo es más del ego que del alma, porque el alma tiene la capacidad de autosanarse, de autoayudarse y de dejarse guiar por ellos. Pero claro, siempre está la desconexión que tiene el ser humano porque está como muy manipulado por el pensamiento, por el ego. Pero los seres de luz siempre, siempre, siempre nos están acompañando, pero a todas las personas. O sea, yo siempre lo he transmitido mucho en los vídeos que he hecho. Si nos diéramos cuenta de lo acompañados y arropados que estamos, no percibiríamos el miedo ni el sentimiento de vacío, porque eso no es real. Ellos siempre están ahí esperando una palabra nuestra para venir a ayudarnos, acompañarnos y hacernos el camino de la vida mucho más fácil. Pero como antes comentaban los compañeros, aquí venimos a vivir esta vida, a hacer esta experiencia humana, y realmente pues esa experiencia humana es lo que te va a hacer conectar con ese ser espiritual que está dentro de ti, que es el que sabe, el que recuerda y el que reconoce realmente todo lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Naesgre. ¿Existen señales o síntomas que indiquen que un don está comenzando a despertarse? ¿Quién quisiera responder esta pregunta para todos? ¿Rosy? Sí, gracias. Sí, justo, y quería hacerlo porque me ha pasado esta semana con muchos pacientes que han venido con sintomatología física porque, bueno, ha habido un eclipse y ese eclipse vino a cambiarlo todo. Vino justamente, y esto estaba escrito, ya lo habían dicho, lo anunciaron el 29 de noviembre, por ahí, 24 de noviembre de 2024, anunciaron que el regalo prometido iba a ser entregado esta Navidad, era la activación de los poderes divinos. Y pues sí, ha venido mucha gente con sinusitis, con dolores de aquí, que le hinca acá, y bueno, efectivamente se está activando un chakra, un cristal, vamos a decirlo así, donde se activa ya de una vez y para siempre, y eso está dando sintomatología física. Entonces hay ciertos hincones en la parte derecha del cerebro, parte derecha de la cabeza, ¿ya? Y son como, es un dolor de cabeza extraño, sueños vívidos, alteraciones en el ritmo circadiano, fatigas, subidones de energía, o sea, estás a miles, después pues, otra vez te apagas, después otra vez te subes, empiezas a través de los sueños a tener intuición muy acercada, empieza a haber un velo muy finito entre el consciente y el subconsciente, y es hermoso ese despertar. Justo se acaba de ir una niña con la que hemos venido trabajando mucho el chakra 6, limpiando su chakra 6, ayudándola a limpiar el hipotálamo, armonizar su chakra 6, aperturar su glándula pineal y bueno, como les digo a los pacientes, cada uno le pone la cereza al pastel porque cada uno tiene un despertar diferente, ayudar a que su intuición se despierte, y a mí me encanta, eso es hermoso porque es como enseñarle a caminar a un niño. Y todos, la escuchaba, todos hemos hecho lectura. Bueno, yo también hago lectura, amo hacer lectura. Yo comencé con cartas, luego fue el oráculo, luego tarot, bola de cristal también la tengo. O sea, y es hermoso porque yo creo que es lo que más nos acerca a la conexión con nosotros mismos. Y ahí está ese detalle, ¿no? Ahí está la clave del despertar de nuestros poderes divinos. Es hermoso. Muchísimas gracias, Rosy. Qué bonito es escucharte. Y quiero ir un poco por lo que mencionabas, ¿no? El prestar o el poner un poco atención a eso que estemos sintiendo. ¿Existen, por ejemplo, o hay una influencia de la energía del entorno en la activación de estos dones? Y me gustaría que nos responda Tatiana, si es posible. Vale, pues bueno, está una, decirles que está muy interesante todo lo que estamos diciendo y bueno, acotando un poco a la conversación, una también decirle a las personas que a veces mucha gente siente que no es capaz de canalizar o que no es, o ve esto como algo imposible o como inalcanzable, pero bueno, decirles que todo lo que es imposible es lo que tiene magia, que nosotros estamos aquí como para hacer posible lo que creemos imposible, si no, no fuera magia. Y que absolutamente todas las personas, absolutamente todos tienen dones, ¿vale? Y no es que, tampoco es algo que viene de afuera, que me viene a dar, que tal, sino que los dones es como, es, yo soy, ¿no? Como cuando crezco, soy una niña y soy, descubro que tengo pechos, que tengo mi sexualidad, voy descubriendo parte de ti. Los dones es igual, es como un autoconocimiento de ti mismo, de descubrirte que eres más que solo materia, y vas descubriendo parte física, es decir, has transitado muchas vidas, muchas experiencias y todo lo que en la situación en que ahora has encarnado tiene información acerca de ti. Por ejemplo, lo que decías, la energía nos influencia. Nosotros somos energía, nos movemos, somos energía, somos materia, tenemos un gran campo, diferentes capas y el lugar donde estás, estás moviendo con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus relaciones, todos tienen un campo de energía o un campo que se está moviendo a nivel sutil que genera en ti. Es decir, va, tengo una pareja que me mueve la sumisión, que me mueve el enfado, que me mueve la desvalorización, tengo un papá que me abandonó y me mueven cosas. Y ven, muchas cosas nos estamos moviendo. A veces vemos el tema de los dones o el tema espiritual como algo tan complejo, como algo inalcanzable. Y un poco para mí también es la invitación. Absolutamente todos estamos en acceso a esto, simplemente que tenemos miedo y hemos cedido nuestro poder y ahora es atrevernos. ¿Y cómo entras a poder entrar a tus dones? Observando tu vida, observando cómo el de afuera te mueve, te toca una tecla, me siento insegura, me enfado, tengo una persona y digo, ah, es amor a primera vista. No, no es amor a primera vista, es un lazo kármico que estás atada. Y hay una energía que tiene que ser ordenada, que tiene que ser liberada, y estás en esta encarnación como para conocerte. A veces hablamos de la canalización, y si es cierto, escuchamos a muchos guías, a muchos seres, pero por ejemplo, en mi proceso, en el que acompaño a las personas, entrenando a que activen su potencial, no es algo que viene de afuera, sino activan adentro, limpiando el canal, amorizando, aprendiendo a que hay caminos para jugar. Y cuando estás en ese momento, entiendes que la persona, que el ser más importante con que te aprendes a comunicar es con tu alma, porque estamos desconectados y el alma se desfragmenta en diferentes cosas, porque pasado y presente y futuro coexiste a la vez, ¿vale? De nada me interesa una vida pasada, una historia, si aquí en este presente no lo integro, no lo aplico, no lo acciono, y un poco es aquí, ¿para qué te sirve ver tus dones? Entenderte, porque tú, aunque quieras, no eres solo este cuerpo se va y tienes que seguir trascendiendo. Y un poco aprendes a usar los dones que tienes de medium, de sensibilidad, para aprender sobre todo a acompañarte a ti, para aprender a relacionarte a ti, para aprender a amarte a ti. Desde ese lugar sirvo a los demás y muchos de los que estamos aquí nos hemos dado unas hostias en ese proceso de aprender y un poco por eso también acompañamos a otras personas, porque la intención, al menos la mía, es que no tengan las personas que darse tantas cosas. Yo tuve que vivir 7 años para generar lo que ahora tengo, materia, tanto dinero, paz, un compañero en armonía y vienen alumnos, en 3 meses logran lo que yo me demoré 7 años. digo, wow, y me enriquezco porque cada día yo crezco más. Es eso, es que descubras una manera de vivir, de amarte, de entenderte en unidad, no de sentirte separado con lo que eres, porque eres un ser mágico. Katy, muchísimas gracias. Qué bonito, qué lindo es escucharte. Me encanta estar con todos porque genuinamente lo que comparten lo hacen desde el amor y el cariño inmenso y eso se siente. Estoy leyendo algunos comentarios, algunas preguntas que voy a ir trayendo también a la pantalla. Así que, por favor, todas las preguntas que tengan, déjennoslas porque las vamos a responder. Yo quiero saber un poquito si desde la perspectiva de los sueños se pueden manifestar a través de los sueños nuestros dones. ¿Esto es posible? Bueno, el percibir a través de los sueños es un don, ¿no? El de tener los sueños lúcidos, los lúcidos, o también tienes premoniciones de evidencia. Dice, no, soñé que se moría la abuelita y va, se muere la abuelita. Soñé que mi marido me era infiel y le vi la cara a la chica y va, resulta. Entonces, claro, es una manera en la que percibes, porque cuando estás soñando, estás moviéndonos al astral. Decimos, ¿qué canalizo? ¿De dónde recibo la información? ¿Qué veo? Estoy moviéndome al astral. Y cuando me duermo, me estoy como muriendo, me estoy desconectando y me estoy moviendo en el astral. Si yo no tengo ordenado a dónde quiero ir, no direcciono muchas veces, la tendencia, somos este cuerpo que es denso, la tendencia es irte al bajo astral y a veces tienes pesadillas o cosas o bichos. Pero a medida que activas en ti tu vibración alta, cuando vas a dormir, utilizas para gestionar en el astral cosas que no puedes gestionar o que no deseas densificar en la realidad. Es decir, tengo un tema de violencia, de rabia y va, y sueño que ahí en un sueño me desahogo. Pues te has evitado cargarte a alguien en persona. O sea, es algo que si lo entrenas, porque esto es, yo siempre digo, es como ir al gimnasio, si quieres sacar cola, pues tienes que entrenar, o si quieres sacar pierna, esto es algo que sí, que todos tenemos dones, pero que lo tienes que entrenar, porque lastimosamente aún no hay escuelas que te enseñan a cómo entender esta parte de ti, y los sueños es un recurso que quieras o no todos tenemos acceso, y mientras más lo ordenas, les doy un ejercicio, antes de dormir, si tienes una pregunta, una duda, haz una pregunta. ¿Cuál es el problema de no activar los dones? Veía una pregunta que decía, ¿necesito meditar para lograrlo? No necesitas meditar, necesitas estar presencia, necesitas estar cuestionando. Si deseas meditar, lo puedes hacer, pero lo que necesitas es querer activar tus dones, el desearlo. Y una, ¿para qué deseas? Si eso viene desde el ego, viene desde querer desde el ego, pues te va a venir cosas desde el ego, o no te va a venir información, pero si yo me entono, me sintonizo y hago que lo que haga sea en beneficio de mirarme, no es de simplemente decir, ah, mira, qué guay que soy porque canalizo. Y una, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque mucha gente canaliza un montón, recibe, se interfiere en procesos, se sigue generando, se mete donde no le importa, no hace las cosas como toca. Por eso venimos, yo trabajo limpiando el karma. Vengo de mucha gente que no sabe, y yo no soy limpiadora de karma. Yo genero conciencia para que no solo lo limpies, y también que no lo sigas volviendo a generar. Y eso lo hacemos como humanos, no como, no, no, o sea, en conexión con ese equilibrio de los dos. Y el sueño es como, ahí es la prueba. Se te desconectas del cuerpo y te aparece todo lo que rechazas. No es igual. Mira, yo quiero decir una cosa, ¿vale? Lo que dice ella, estoy totalmente de acuerdo con Tatiana, lo explica fenomenal. Pero aparte, en referente a lo que dices de los sueños, realmente hay una mediunidad que es una mediunidad onírica, que es conectar con nuestros seres queridos a través de los sueños. Yo creo que casi todo el mundo, por no decir todos, en alguna vez que otra hemos soñado con algún ser querido fallecido. Entonces, esto ya es conectar con la mediunidad desde otra perspectiva. O sea, que realmente sí, los sueños sirven para manifestar nuestros dones también. Luego también es verdad que los sueños, o sea, tienen muchas facetas, porque nosotros somos multidimensionales y la psicología también tiene una parte, lo psicológico y lo interno. Como bien decía la compañera, también tenemos, o sea, como es adentro, es afuera. Y los sueños también nos muestran muchas partes nuestras, porque hay diferentes tipos de sueño y eso, quien es muy sensitivo lo puede sentir. Cuando es un sueño premonitorio que te está mostrando, porque ha salido al astral y a lo mejor ahí no hay espacio-tiempo y puedes ver cosas antes de que ocurran o a seres trascendidos, como decía el compañero Alex, pero sí que es verdad que puede haber también una parte de información interna de cosas que nos están pasando a nosotros y que de manera simbólica salen a la luz para llevarlo al consciente. Perdón, no sé si alguien quería decir algo más. Yo compartirte que yo tengo una alumna que hace canalización en los sueños. Y ella ha recibido mensajes muy importantes, pero no sabes, o sea, y ha logrado prevenirnos de situaciones muy fuertes, asaltos, situaciones, o sea, sabes que hoy día no salgas, por favor, porque tuve un sueño, créeme, ya. Ella canaliza y al principio no sabía qué hacer con esto, con esta información. Me decía, tengo una papa caliente en las manos y no sé para qué sirve esta situación. Entonces, poco a poco fuimos trabajando, bueno, yo no conozco otra manera de hacerlo, sino traje el Reiki, fuimos trabajando su chakra 6, fuimos canalizando toda esa energía, ¿verdad? Como escuché al compañero un ratito que decía, somos seres multidimensionales. Entonces fuimos trabajando esa multidimensión, trabajando mucho el campo Merkaba, hasta que entendimos para qué pasaba esto. Entonces eran sueños premonitorios y ella canalizaba protecciones. Entonces, bueno, y así... pues abrió una página para poder entregar mensajes y son mensajes súper importantes a través de, bueno, ella ayuda de esa manera, es su manera de hacer servicio y es hermoso. Gracias, Rosy. Esto de los sueños me parece súper interesante porque creo que todos soñamos, pero acá hay una línea muy finita que es cómo diferenciar entre esa intuición y nuestra mente, ¿no? ¿Cómo confiar en lo que se nos está entregando a través del sueño es? Bueno, por eso... Okay. A ver, yo quería compartir, es muy diferente porque cuando tú tienes, o sea, cuando tú empiezas a canalizar y a tener esos viajes astrales o esos sueños lúcidos, es como que lo percibe tu ser interior y se ve con una claridad diferente a lo que tú ves con los ojos físicos. Cuando yo he tenido canalizaciones, o sea, no duran mucho, ¿vale? Son a lo mejor segundos, pero sí que es verdad que estoy segura que mis compañeros lo han percibido igual que yo, lo ves con una nitidez, es como si te estuvieran contando una historia, como si te estuvieran marcando un tiempo y puedes ver los rostros, puedes ver las imágenes como flashes y la verdad que eso te da claridad para reconocer que dentro de ti hay algo especial, que hay como una conexión más grande de la que el ser físico puede tener, porque literalmente el ser físico aprecia todo lo que ve aquí, pero dentro de nosotros es donde está la confianza y la claridad del ser espiritual, que es el que te va a mostrar pues esa verdad que te da la libertad para comprender que no estás en una matriz de pasarlo mal, al contrario, de avanzar y de evolucionar. Y es súper curioso porque cuando tú cruzas esa línea del sueño, ese telo, ese velo del que se habla, es cuando tú te das cuenta que dentro de nosotros está el gran potencial. Naesgre, muchas gracias. Biel, creo que querías agregar algo. Sí, es, con el tema de los sueños, es el hecho de que al final lo mejor es tener como apuntar, ¿no? Como una libreta de un registro. Porque estoy leyendo el chat, ¿no? Y hay mucha gente que no recuerda sus sueños. Yo, por ejemplo, puedo ser muy vidente, muy psíquico, pero yo tampoco recuerdo mis sueños. Pero cuando tú entrenas el intentar recordar, yo tenía una libretita al lado de la mesa y cada vez que me despertaba, apuntaba lo primero que recordaba. Si no recordaba nada visual, la sensación. Ay, pues me voy con buena sensación, con menos sensación, con una sensación de angustia. Y a medida que pasaban los días, iba recordando más cosas. Y eso también se entrena, es como las habilidades psíquicas. Igual que decían compañeros, ¿no? Que al final es como un entrenamiento, un gimnasio, pero tú cuando ganas músculo tienes que mantenerlo, si no, pues este se debilita. Pues esto pasa lo mismo. Gracias, Biel. ¿Alguien más quería agregar algo con respecto a los sueños? ¿Alex? Quería agregar una cosa. En mi caso, por ejemplo, es una cosa rápida. Recuerdo que empecé a tener sueños lúcidos cuando empecé con el tarot. Cuando empiezas a trabajar, depende de qué herramientas, la canalización, la mediunidad. Entonces, en mi caso, empecé a notar sueños lúcidos muchísimo. Ahora recuerdo todos los sueños, puedo controlar mis sueños. Yo creo que también los sueños se pueden entrenar. O sea, realmente esa capacidad también se puede entrenar. Yo creo que va un poco atado, ligado una cosa con la otra. Las claris, los sueños. Pero sí que noté en mi caso una diferencia importante. Yo no recordaba nunca los sueños. Incluso era de lo típico, que no a veces pensaba que ni soñaba porque no recordaba nada y empecé a trabajar con todas esas herramientas y a recordar los sueños y a controlarlos. Sí, sí, solo quería aportar esto. Gracias, Biel. Perdón, Alex, bueno, Tatiana también quería decir algo, así que la voy a poner en pantalla. Algo que les recomendaba en esto de los sueños es la película El Origen, que es con el Leonardo DiCaprio, en el que habla de los tótem. Por ejemplo, a mí me pasa, yo en cambio sueño como que fuera una película de Steven Spielberg, a full color, a tal, que cuando lo cuento me dice, tío, es una novela, una película. Entonces, cada uno tiene esa capacidad. Una es también, por ejemplo, yo ahora cuando sueño, ¿y cómo sé que estoy soñando? Yo tengo un hijo y digo, aquí no está Satya, o veo, entonces más o menos hay cosas que se van a repetir, o hay un personaje que para ti es importante que siempre está. Esta película se las recomiendo porque es importante. Y otra, por ejemplo, algo que yo entreno con mis chicos en la formación, yo realizo como meditaciones o viajes astrales, y la mayoría, cuando no logro recordar un sueño, es porque como yo soy como, haz de cuenta que eres una computadora que no está actualizada, ¿no? No está actualizado y no logras procesar ciertos programas, es decir, no logro descargar, ¿no? Y para eso necesito actualizar mi software para poder descargarlos. Y a medida que ellos van avanzando, hacen ciertos viajes, dicen, es que no puedo y me duermo. Y a medida que van avanzando, es como que logras tener un pie aquí y un pie allá. Entonces, aquí, en el presente, en cómo estás, empiezas a tratar de no dormirte, no irte, no, sino de recordar todo el movimiento que se da dando sensaciones, y hace que cuando estés en el sueño también logras tener el mismo como control que tienes aquí en el otro, eso. Entonces, sí, sí, como decía Alex antes, es algo que se entrena y eso. Muchas gracias, Tati, por tu comentario también. Hay muchas personas, lo traigo para acá porque lo leí hace unos minutitos en el chat, ¿sí? Y es que se genera un poco de miedo cuando se hablan de aceptar los dones porque es lo desconocido. Entonces, quiero que hablemos un poquitito si existen riesgos al despertar estas habilidades, ¿sí? Y también cómo manejarlos de manera segura para que justamente sea esto como una herramienta y no algo que te domine. Pues mira, eso... Hollywood ha hecho mucho daño, ¿eh? Hollywood ha hecho mucho daño. Hollywood interesa caputo, que la mediunidad ya está. Exacto, sentido, ahí va. Teresa Caputo me encanta, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando empiezan a despertar los dones, yo siempre hago el símil a las películas de Marvel, ¿no? Cuando eres un mutante, ¿no? Y empiezan a despertarte los poderes y, bueno, empiezas a poder lastimar a gente sin querer. Tienes que controlar porque si estás percibiendo que alguien está engañando a alguien y, bueno, no se da la luz, tú no tienes por qué destapar un secreto si nadie te lo ha pedido, si nadie te ha pedido ayuda. Eso es una intromisión. Entonces, esto hay que ir entrenándolo y trabajándolo. Entonces, riesgos no hay. Te puedes meter sustos de ver cosas que a lo mejor no te apetece ver o puedes generar conflicto, ¿no? Porque dices cosas que a lo mejor las personas no están preparadas para escuchar. Pero yo no considero que los dones sean peligrosos. Eso es como aprender a cantar. Pues por cantar no es ni bueno ni malo. Simplemente pues cantas y a unos les puede gustar y a otros generar melancolía y te lloran y eso te puede asustar, pero el don en sí mismo no es peligroso. Yo vi a la Esgre, bueno. Yo quería decir una cosa rápida. Yo creo que desde dónde se mueve ese don, si se hace desde la vibración, desde el amor, ¿cómo lo usas? No es el don en sí, sino cómo lo usas, lo peligroso que puede ser. Entonces, si se hace desde una vibración bonita, desde el amor, desde aquí, no tiene por qué ser peligroso. Si vibramos alto, intentamos trabajar nuestra vibración lo más alto, no debería ser peligroso. Gracias, Alex. Voy a poner a Ana Esgre, que también la vi con muchas ganas de comentar algo. Sí, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo. Un don es el regalo más grande que un ser humano puede recibir y, de hecho, cuando tú eres consciente de que ese don está dentro de ti y que, bueno, lo primero, te vas a ayudar a ti, porque realmente el tener la guía de seres de luz, como yo he dicho anteriormente, pues es una ayuda, ¿no? Uno percibe, ya sabe, por su intuición, porque hay algo dentro de él que se conecta y que le da la información, eso te ayuda mucho. Pero sí que es verdad que a veces también el don, como dije al principio, es una gran responsabilidad, porque no solamente tienes que llevar lo tuyo, sino también tienes que apoyar y ayudar a los demás. Depende, como decía Alex hace un ratito, la vibración tiene que estar muy elevada. Lo que pasa es que dentro de nosotros está el espíritu, está la fuerza del don, pero no podemos olvidarnos, pues, que somos humanos y que muchas veces, pues, nuestros días no son iguales. Entonces, cuando bajamos nuestra vibración, pues también podemos percibir las energías que nos intentan atacar o dañar, porque realmente, pues, nuestra energía, si baja, pues vamos a sentir eso mucho más. ¿Por qué? Porque somos esponjas de percibir la energía de los demás. Entonces, es un regalo, es una bendición, yo siempre lo he dicho. Yo no hay día que no le dé las gracias al Creador por haberme despertado y por poder transmitir y ser un canal para ayudar a los demás. Eso es una bendición, pero hay que trabajar y hay que tener una responsabilidad muy grande para que no percibas y no te dejes salpicar con la energía de los demás. Gracias, Naesgre. Rosy, me parece que también quería agregar algo, así que voy a ampliar tu imagen. Gracias. A ver, no hay riesgo, como decía la compañera, esto es un tema de asumir la responsabilidad, asumirnos como los seres responsables que en verdad somos. Todos tenemos dones y hay que, importante aquí, traer por qué se hundió la antigua Atlántida y Lemuria. Por el peso de la efluvia, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos? ¿Qué fue lo que pasó antes y qué es lo que no debe pasar? Es el ego. La única diferencia es el ego y el amor. Es hacerlo desde el amor. Conectarnos con nuestro ser interior, ponerle a lo que hacemos un propósito de vida, estar claros en que habemos personas que hemos venido a esto y hay personas que no han venido a esto. Cuando tú estás conectado con tu propósito de vida, cualquier profesión, la que tú elijas, la que hayas elegido tu profesión base, va a tener todo que ver con tus dones. Ejemplo, yo soy máster en ciencias económicas, soy economista de profesión, amo los números. Y sabes, yo trabajo la abundancia y ya. O sea, y siempre los modelos que yo genero y toda la situación, lo que tú quieras, mi carrera siempre va a terminar vinculada a lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito. Entonces, no es que porque tome un curso de Reiki voy a terminar siendo terapeuta. No, o sea, esto ocurre no al derecho, sino al revés. Ocurre si tú tienes un propósito. Y esas cosas son importantes decirlas, ¿no? Estudio constante, aprendizaje constante, educación continua, ceremonias de iniciación, porque esto es un tema, está bien que sí, hay cosas que van a despertar, pero busca siempre un maestro, una persona, la que te lata, la que te guía, la que tu corazón te diga, y sé constante en tus prácticas, sé muy constante en tus prácticas. Conviértete en un buscador incansable de eso que te resuene, eso que te despierte. Y sabes, o sea, algo que yo he entendido en este camino, no se trata de ponerle la técnica y digo, y hacer la coreografía, no, se trata de ponerle corazón. Y apasionarte con tu práctica espiritual diaria. Yo sé que hay gente a la que no le gusta meditar, pero hay que vaciar la mente y calmarla para poder conectar con el interior. Y es ahí, en el silencio, donde tú conectas con tu interior, con los secretos donde despiertan los dones. Y súper importante, y lo más importante, conectar con tu propósito de vida. Ahí es donde se hace, o sea, ya lo más. Y algo muy importante, yo no quería dejar de decirlo, es que hay que estar muy atentos ahorita, porque hay algo que está desatado en este momento, que lo que decía también la compañera, lo dijo hace un momento, hay que estar pendientes de las energías de intimidación. ¿Cuáles son las energías de intimidación? Son todas aquellas energías que están como muy pendientes de interferir con la conexión de tu propósito de vida y el despertar de tus dones. Entonces hay como que ahí despertando muchos miedos, ansiedades, oposición y obstáculos, distorsión de la verdad, y una de esas es no despiertes los dones, eso es peligroso, no es peligroso, busquen gente que pueda ayudarlos, Yo por mi lado, y creo que es el caso de mis compañeros también, termíname de decir, para que no se me pida, pero yo me meto por ustedes, pregúntenos, estamos a las órdenes, creo que todos los que estamos aquí somos apasionados por el servicio, pregunten, estamos a las órdenes, no tengan pena ni miedo. Los dones es un regalo divino y maravilloso con el que hemos nacido y no le tengan miedo a ese regalo. Gracias, Rosy, por... Pues bueno, ya estoy rematando. El tema del riesgo, voy a usar la palabra riesgo. Yo creo que lo riesgoso es no entrenar tus dones. Les doy mi caso. Yo tengo un canal hiper mega abierto y la gente que me viene es que aunque lo rechace a veces por religión, por cultura, por temas familiares, perciben, ven, escuchan, tienen sueños, muchos dones, muchas capacidades o sienten el instinto, el llamado. En mi caso, el hacer este camino fue debido a muerte. Yo tengo una capacidad, es como estaba con una persona, me percibía todo, es como, era como decía la compañera, una esponja, que si yo no hiciera este camino, hubiese pillado un cáncer, somatizado un cáncer y me hubiese muerto. Y muchos seres, que ahora hay muchas muertes que se están muriendo, es gente, canales que han estado desorientados, canales que no se han, ¿sabes? Es como evolucionas o mueres, es como eso, es como el ciclo biológico de la vida. Y un poco la invitación es hoy a esto, ¿no? Lo riesgoso no es tener tus dones, es usarlo. Yo digo, todos tenemos dones y es como ir en la calle con una motosierra. Si yo no sé usar la motosierra y voy en un sitio que no está, capaz le corto a alguien el brazo o capaz me lo corto yo. Pero si yo sé que esto se utiliza con guantes y tal, para talar, me entreno, sé, lo uso tal. Esto es igual que todo lo demás en la materia, es una herramienta. Es algo que tú puedes saber cómo lo utilizas y que te puede ayudar a conectar contigo, a crecer. Y si sientes, si ya tienes dones que se despierta o si quieres despertar, no se trata solo de que tengas dones, sino de que los uses, como dices, con responsabilidad. Al hacer esto implica una responsabilidad diaria, limpiar el canal constantemente, vivir en coherencia. Es como que tu vida vive en coherencia. Por ejemplo, no es que porque yo enseño algo, comparto algo, yo sé más. Estamos en el mismo sitio, en el mismo lugar. Incluso los seres, los guías, los maestros que nos dan, nos dicen, estamos aquí para amarte, para dejarte decidir, para darte libre albedrío, para verte igual, no para que nos endioses o nos des tus problemas y que te los resolvamos, para que aprendas tú a hacerlo. Entonces es aquí a conectar eso a todos. Es como todos somos dioses creadores, vamos a conectar con los dones porque es lo que has venido a hacer. El propósito no es lo que haces, es lo que eres, que lo emanes. Gracias, Tati. Me ha encantado. Hay una pregunta que quiero traer directamente del chat, nos la hace María Isabel, y dice, ¿es posible que yo tenga los dones bloqueados por miedo? ¿Hay alguna manera de desbloquearlos? ¿Cómo empiezo a trabajar yo esos miedos? Claro, sí, que tú mismo, hay, por ejemplo, los votos kármicos que se llaman. Tú mismo puedes haber firmado, hiciste mal uso en una vida. Doy un ejemplo, ¿no? Tú en otra vida fuiste una bruja oscura y tú hiciste hechizos, maldiciones y alguien se murió. Y tú te sentiste culpable porque se murió un niño, se murió gente y dices, yo no quiero, rechazo mis dones. Y rechazas los dones de tu familia y empiezas. Y dices, no deseo saber más. Entonces, ¿por qué los dones se bloquean? Se bloquean no por algo externo, porque tú decides bloquearlos. Entonces, tú vienes en esta vida a tomar conciencia y decir, limpio este voto, limpio lo que sea, y yo qué decido. Un poco es eso. También la invitación aquí, no deleguemos todo afuera. El hacerte cargo de los dones es que tú tomas la decisión, tú tomas la responsabilidad. Los guías espirituales es como, yo digo, es un equipo. Al igual que estamos aquí, un equipo en la Tierra, que todos somos compañeros y nos ayudamos con respeto, equilibrio, y cada uno desde su lugar, arriba también tienen un respeto y un equilibrio. No es que son dioses que nos solucionan todo, sino que están ahí acompañándonos, haciendo lo mejor que pueden. Entonces, pero tú tienes que decidir. ¿Quieres desbloquear eso? Pues venga, decídelo, ves que te resuena y mueves, accionas hacia ello. Así lo hemos hecho todos los que estamos aquí, ¿sabes? ¿No he oído algo diferente? Gracias, Tatiana. ¿Alguien más quería agregar? Yo quiero agregar que, como dice la compañera, todos tenemos algo. Lo que pasa es que muchas veces la gente no conecta con sus dones por la inseguridad que tienen en ellos, porque nosotros tenemos ese libre albedrío y nosotros podemos elegir si queremos abrir o percibir o recibir, como decían antes. Yo siempre, antes de dormir, siempre le pido guía a los ángeles para que me den información, para transmitir, para ser ese canal de comunicación. Pero, por supuesto, tienes el libre albedrío y si tú decides cerrar tus canales intuitivos, pues no vas a recibir. Entonces, es súper importante dejarse sentir y abrir toda tu intención para que te llegue la máxima información. Y como decía antes nuestro compañero, el anotarlo, eso te ayuda mucho a tener claridad. Es como el mapa que tenemos que tener para saber hacia dónde tenemos que ir. Entonces, simplemente es ser uno mismo, dejarse sentir, dejarse percibir, quitarse los miedos, porque el miedo no es real, para comenzar a avanzar. Porque al final, cuando tú estás trabajando con tus dones, lo que te estás dando cuenta es que cada día vas a avanzar y vas a ir completando lo que tu alma necesita dar y transmitir a los demás. Gracias, Naesgre, por tu aporte. ¿Alguien más quería agregar algo con respecto a este tema? Ay, perdón. Vale, tira con pi. Solo, o sea, pues, partiendo de la base que también tenemos muchos miedos todos, cuando a lo desconocido, como bien habéis dicho, y también porque nos han inculcado que tener dones es ser diferente en la televisión. Cuando antes he dicho de Hollywood, ha hecho mucho daño, era una broma, ¿eh? Pero realmente es así, porque realmente nos inculcan que el tener dones en las películas mismo. Eso se llama primado negativo. Nos dan a entender como que si tenemos dones somos diferentes, nos van a excluir de la sociedad, o estamos trabajando con el demonio, o no sé qué, las religiones también, no me quiero meter en este tema, pero también hay mucho miedo inculcado en lo que es la sociedad. Y entonces el tener dones es como, el desarrollar los dones es como, piensas que te van a excluir o que no te van a atender, la familia, el salir del armario espiritual, y eso también hace mucho. O sea, realmente el miedo paraliza, el miedo bloquea. Pero luego cuando empiezas a trabajar en ellos, entiendes que es al revés, que te hace más fuerte y más valiente realmente. Porque desarrollar tus dones te hace ver la vida desde otra manera. O sea, que miedos fuera. Gracias, Alex. Vamos con Biel, que también quería decir algo. Sí, yo soy todo como psicólogo, ¿no? Porque al final, yo creo que en el miedo o en eso que nos bloquea, también hay una parte de aprendizaje y que nos puede hacer crecer. Entonces, es ver qué nos da miedo, porque a veces nos da miedo también a brillar. Muchas veces nos da miedo a fracasar, pero muchas veces también es el miedo al éxito. Yo he visto casos donde el miedo al éxito hacía que paralizaran un proyecto por el hecho de que ellos pensaran que era por el miedo a fracasar, pero realmente era miedo a abrumarse, miedo a no tener tiempo. Entonces, al final es un poco hacer introspección y de manera de análisis psicológico, ¿no? De ver qué es lo que pasa si tengo un don y qué es lo que tengo miedo. Tengo miedo a que me hablen. Ay, ¿por qué? ¿Por qué el hablar, ¿no?, o escuchar voces me da miedo? Ah, no, porque a lo mejor he tenido un antepasado o un pariente que era esquizofrénico. Pues igual puede venir por ahí el tema de a lo mejor no poder controlar mis dones y a lo mejor si no los controlo se me va la cabeza. Entonces, igual no solo tener miedo a los dones, sino lo que nosotros creemos que es que se nos vaya de las manos un don. Así que yo creo que el análisis es muy importante y el trabajo personal, sobre todo. Vamos, Rosy. Justo quería acotar algo que han dicho los compañeros. Hablábamos, yo les decía, la energía de intimidación que está suelta. Hay que tener mucho cuidado porque he leído muchísimo de las energías de intimidación y están sueltas. Hay mucha desinformación en las redes y hay mucha información que está haciendo que la gente se active en miedo al respecto de los dones. Yo he leído conceptos que la verdad es que me preocupa, es preocupante, y al mismo tiempo me ocupo de trabajar mi información correcta y adecuada, ¿sí? Y eso hace que la gente tenga miedo de ser excluida, correcto, miedo de que la gente la rechace, de ser los diferentes, los raritos. Y la verdad es que yo pienso que es importante indagar, ¿no? Siempre informarse, siempre saber. Como les decía, preguntar. La energía de intimidación es la que nos hace que nos alejemos de nuestro propósito de vida. Y yo creo que a estas alturas del partido, ya lo que le queda a la oscuridad, ya han hecho todo. Ya no pudieron, ya con nada, desde el 2020 han intentado todo, se les cayó todo. Lo que les queda es desinformar. Entonces, sí hay mucha desinformación al respecto. Alguien decía que hay situaciones que pueden generarte hasta un cáncer adentro, y por eso, por acabar con una enfermedad, he tenido que despertar mis dones. Sí, y mucho de esto tiene que ver con la liberación de las bajas frecuencias. Y sabes, yo ayer escuchaba a alguien hablar y yo decía, Dios mío, cuánta ignorancia hay en lo que dicen, pero todo eso está en la desinformación. Y yo digo, hay que respetar mejor, y lo que hay que hacer es ocuparse, porque nosotros estamos aquí para informar, ocuparse de generar canales de información adecuada, porque no se está liberando y están llenando a la gente de miedo, cerrando todos los canales para liberar. Y sabes, o sea, algo que por ejemplo, ahorita estamos en eclipse, bello, vamos a manifestar, pero no permiten que la gente libere porque los llenan de pavor y de miedo de liberar. No, no digas malas palabras porque si dices malas palabras te llenas de maldiciones y está el demonio. No es cierto, eso no es cierto. Libera como tengas que liberar, llorando, con terrible diarrea, como sea. Ver, como sea, libera, no tengas miedo. No importa que te rechacen, importa que tú, no, que eso no se te haga cáncer de estómago, importa que lo botes, que lo saques. Siéntete bien contigo mismo, yo sé quién soy. Abrázate, ámate, libera, sácalo, habla, comunica. ¿Ya? Entonces, son detalles, ¿no? Y esas son las energías de intimidación que están sueltas. No tengas miedo. Infórmate, que eso es lo más importante. Infórmate, pregúntanos, pregúntale al que más confianza te haya generado. Asesórate, pero no tengas miedo. De conocer algo maravilloso que puedes, como decía la compañera, y esto es muy cierto, muchos nos hemos acercado, porque de esas que dices, no hemos tenido otro camino, porque no es solamente curar, es sanar. Muchísimas gracias. Me ha encantado. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tema? Creo que lo hemos dicho todo. Bueno, yo quiero aprovechar este momentito para invitarlos a cada uno de ustedes a que le cuenten a la comunidad de Mindalia en que estén trabajando ahora y que le hagan esa invitación a acercarse a ustedes. Vamos a ir con Naesgre, que nos va a hablar un poco sobre sus sesiones de terapia. Pues mis sesiones de terapia les ayudan muchísimo a sanar todas esas creencias limitantes. Como decía el compañero, cuando tú tienes una creencia integrada y no te crees que puedes salir de eso, pues tú te estás bloqueando todos tus canales y te impide a que tú puedas conectar con las energías angelicales, incluso con tu verdadera espiritualidad. Pues mis terapias ayudan muchísimo a desbloquear a través de la energía angelical. Así que yo se las recomiendo a todas las personas que estén dispuestas a sanar. Muchísimas gracias, Naesgre, por esa invitación. Voy a ir ahora con Rosy, que nos va a hablar de su escuela de Reiki. Muy bien, la escuela de Reiki es la escuela de Reiki de sonido, en la que nosotros pues trabajamos a través de activarle el chakra 5 para que tu garganta y tu canto sean profundamente sanadores. Se integran 25 símbolos a tu energía. Lo más importante que tiene esta escuela es que activa tu canal central en conexión con la fuente, el campo Merkabat y el autorreiki diario, ¿no? Estas son herramientas importantísimas en este despertar. En la segunda iniciación se abre el tercer ojo y bueno, es hermoso. Realmente la experiencia del sonido es hermoso. Tenemos desde el año 2020 haciendo iniciados y es lindo, la verdad. Es una hermosa familia espiritual. Están invitados. Gracias, Rosy. Alex, quiero invitarte a que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso de tarot dinámico. Sí, he empezado, bueno, por fin he sacado mi curso después de bastantes años ya con el tarot. Si siempre os ha llamado la atención o sentís curiosidad y queréis aprender tarot de manera dinámica, por eso se llama tarot dinámico, de manera dinámica, clara, concreta, desde cero, ¿vale? Podéis aprender en mi curso, que va a ser un curso que se va a realizar los viernes y también me ha quedado un cupo para los sábados. Y nada, podéis entrar en mi página web, que es www.alexberrocal.com y inscribiros, aún hay plazas. Y va a ser un curso muy, muy dinámico, muy fácil aprender. Muchas gracias, Alex. Voy a darle el espacio a Biel para que nos cuente también cómo lo conseguimos a través de sus redes sociales. Bueno, pues a través de mis redes sociales, que estarán aquí. Y luego en Instituto Agartha, en mi web, que es la escuela, pues ahí, bueno, voy a formar en todo lo que yo sé, porque al final son dones que todo el mundo puede tener, todo el mundo puede desarrollar, y que he querido crear una escuela porque yo he ido a todas partes, me he movido por todo el mundo y al final quería reunir en una mismo, en un mismo lugar pues todas estas herramientas para ponerlas a uso y disfrute del consumidor. Así que ahí me podéis encontrar. Muchas gracias, Biel. Vamos ahora a pedirle a Tatiana que nos cuente, por favor, sobre su formación de registros akáshicos. Bueno, hola a todos. Yo digo que soy traductora energética, traduzco los mensajes de tu alma y hablábamos hoy de dones y que quieren despertar dones, pues yo soy una entrenadora. Tengo una formación nivel 1 y 2 y 3 de registros akáshicos que me da igual si eres terapeuta o no, lo que ayuda es que puedas conectar tus dones, aprendes a canalizar, a poder escuchar, como a comunicarte con tu alma, poder canalizar a otras personas, minerales, animales y también conectar con la vibración, con la energía del gran sol central. Es como utilizar todos estos beneficios espirituales. Soy una entrenadora sutil espiritual que justo entrena los dones espirituales para todos los que desean. Pues a todos están invitadísimos, también los que deseen, está mi página web taticarrizo.com, también está mi Instagram y para los que deseen un poco activar nuevos códigos y empezar a sentir un poco este mundo y estos dones que quieren, también tengo el sábado 5 de abril que estoy realizando un taller online para todos los que desean, pues eso, si deseas usar tus dones en tu beneficio, en tu vida y sobre todo para, he elegido el camino de lo que hago, disfrutar, ¿vale? Pues si quieres disfrutar de tus dones, pues es esta invitación a mi formación. Pues eso. Muchísimas gracias, Tatiana. Y para todas las personas que nos estén escuchando ahora, quiero recordarles que acá en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de estos maravillosos invitados que hemos tenido durante la charla, la conversación del día de hoy. Hay algunas preguntitas que quiero ir respondiendo, que voy a ir agregando. Y tengo ahora a José Ángel desde México que nos pregunta, ¿el contacto con guías espirituales puede ayudarnos en este proceso? Por supuesto, sí. Por supuesto. El tener guías espirituales y, a ver, aparte de que es la entidad, que está ahí justo para guiarnos, o sea, que es la que más resuena con nuestro campo áurico y, por lo tanto, la que mejor podemos percibir sus señales y sus mensajes, nos va a guiar en todo este camino, porque al final es un ser que está precisamente para guiarnos, ¿no? O sea, que sí. Gracias, Biel. Me parece que Naegre también quería agregar algo. Sí, bueno, para mí, yo creo que todas las personas debemos poner a nuestros guías, a nuestro cielo a trabajar, porque ellos nos están esperando. Yo siempre lo comento, ¿eh? Cuando yo tengo canalizaciones y es curiosísimo ver a los ángeles con los brazos cruzados como diciendo, estáis pasando una situación tan difícil y os cuesta tanto trabajo pedir ayuda, o sea, aprovechémonos que están ahí para ayudarnos y la palabra lo dice, para guiarnos. Son guías que han puesto para nosotros, para hacernos más fácil la vida. Entonces, simplemente tenemos que aprender a llamarlos. Si a mí no me llamas, yo no puedo entrar en tu vida. Entonces, yo esto lo digo en general. La humanidad, las personas, debemos aprender a tener un diálogo interno con nuestros guías espirituales, con nuestros ángeles y con nuestros arcángeles, porque ellos están aquí, literal, para hacernos la vida más fácil y para ayudarnos. Gracias, Naegre. Vamos, creo que alguien más quería agregar algo. Bueno, y eso para finalizar es como un guía, todos tenemos guía y es como que le des el acceso a tu mejor amigo. Tu guía tiene hasta en tu personalidad muchas resonancias, como así como tú dices a veces, quiero tener un amigo de verdad, confiar, pues eso, si quieres conectar con tu guía es acceder a ese ser súper amoroso que está ahí para quererte, para chucharte, para enseñarte muchas cosas, es que yo creo que todos se merecen poder contactar y comunicarse con sus guías. Eso. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por responder. Vamos ahora con una pregunta que nos hace Francisco. Dice, ¿cómo podemos protegernos energéticamente al desarrollar nuestras capacidades? Gracias por traer tanta luz. Pues hay muchas No, yo digo, bueno, hay muchas maneras diferentes de protegerse, ¿no? Podemos protegernos de varias maneras, a través de cristales de protección, a través de nosotros mismos creando un círculo protector. Hay muchas maneras, pero sí que es importante tener la energía, siempre que se va a hacer un trabajo energético, protegerse. No hay que hacer, yo en mi caso, yo hablo de mi caso, no hago cosas rarísimas ni nada de esto. Simplemente antes de cualquier lectura o antes de empezar mi día a día, lo que hago es cerrar los ojos, visualizarme en un círculo de protección. También llamo mucho al Arcángel Miguel. Es curioso que todos estamos aquí, bueno, casi todos, no sé si todos, tenemos como al Arcángel Miguel muy presente. Yo también empecé en este mundo también muy de su guía. Y entonces pido ayuda a los arcángeles. No hace falta tampoco invocar de una manera concreta, al menos yo no lo hago así. Yo les hablo como te estoy hablando, tío, os estoy hablando a vosotros. Y ya está. Simplemente la intención y también sentirte así protegido te ayuda a protegerte. Gracias, Alex. Biel, ¿quería agregar algo? Sí, yo estoy con el compañero. Yo, más que protegerme, yo lo que hago es reforzarme. Porque si quieres protegerte es porque ya estás poniendo el poder fuera a que alguien te pueda hacer daño. Realmente cuando estás vibrando alto, cuando conectas con los ángeles, ya simplemente con estar en contacto con ellos, te eleva de una frecuencia donde nada te puede dañar. Por lo tanto, más que protegerte, yo lo que diría sería que eleves tu vibración. Al igual que las piedras dicen que sirven para protegerte, pero realmente lo que hacen es elevar tu vibración, tu campo áurico se refuerza y por lo tanto ya no es poroso a otro tipo de energías. Entonces las repele. Sí, sí. Gracias, Biel. Sí. No. Bueno, yo igual quería aportar el tema de la protección, que si yo ya estoy, protección a veces me suena hasta me tengo que proteger de algo de miedo, es una, si hay algo que te genera miedo, la oscuridad te ataca psíquicamente, como cuando ves una rata, es pequeñita y a la gente le da mucho miedo, porque es como psíquicamente el miedo de que me va a atacar, pero si yo la pateo, se destripa, se desbarata, pues la oscuridad te ataca psíquicamente. Entonces lo que tienes que hacer es tú conectar, si algo te da miedo, entra y di cuál es el origen en mí que me está generando miedo esto. ¿Qué es? Permítete atravesar tus miedos. Dicen, al otro lado de los miedos está la felicidad, está la alegría. Encuentra qué hay atrás de esos miedos, qué te genera, y deja de que cosas afuera no le pongas el poder en que te activen, sino permítete ir más allá de tus miedos, porque lo que un día fue tu miedo es hoy tu fortaleza, ¿vale? Entonces tú eliges, ¿qué decides desde ese lugar? Sí que ayudan también algunos minerales, pero si tu miedo psíquico no se va, ¿vale? Lo psíquico mueve a lo energético mueve a lo físico. Entonces, sobre todo, ve más allá de cuál es el origen en ti, a nivel psíquico, que genera ciertos miedos. Entonces, eso. Muchas gracias, Tatiana. ¿Quería alguien más agregar algo antes de pasar a la próxima pregunta? Vamos. Voy a traer una pregunta de... nos dice José, también José nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una habilidad psíquica y un don espiritual? Lo mismo, ¿no? Yo creo que es lo mismo, yo también estaba pensando ahora, yo creo que es lo mismo, habilidad psíquica, don espiritual, habilidades, dones. Sí, porque todo lo que... Como si yo soy buena cocinera, es una habilidad física, pero si es una habilidad que yo tengo, canalizo, veo evidencia, veo seres, soy medium, es algo que es, no sé, es lo mismo, ¿no? Es que es como decir, yo creo que son etiquetas distintas, pero hablando de lo mismo, ¿no? Es como, sí. Pues sí. Decir, cómoda y mesita. Cómoda y mesita, pues es como un símil, ¿no? Es lo mismo, para mí es lo mismo. Vale, acordamos. Entonces, ¿en qué se entiende que es lo mismo? Vamos a traer otra pregunta a la charla. Nos pregunta Norma Martínez, ¿es entonces necesario meditar para lograrlo? No. Aquí coincidimos todos, pero todo el rato. No. Que va bien, que está, pero si meditas sin una intención clara, sin el deseo, sin un buen acompañamiento, ya te digo yo que en YouTube hay un montón de meditaciones y a veces puedes estar conectando y canalizando bajos astrales y metiéndote en un tildao. Meditar no es la garantía, es meditar bien. Si lo vas a hacer, pero que sea bien. Pero que hay garantía. Yo creo también. Sí, fijaros que yo creía, y seguro que os ha pasado a muchos de vosotros, que para... eso es algo también que me gustaría puntualizar, que porque meditar, hombre, es sano y es buenísimo seguro, ¿eh? Yo he meditado muchas veces, ahora no tengo tanto tiempo, pero sí que es pro, hay que meditar. Pero no es necesario para conectar. Y yo creía que sí, yo creía que tiene que meditar para conectar con la mediunidad cuando no sabía lo que era exactamente la mediunidad, o para canalizar o tal, pero no es necesario. Simplemente yo creo que meditar te ayuda, sí que es verdad, es como un poquito un puente que te puede ayudar a reconectar más fácilmente o a centrarte más en ti. Pero, por ejemplo, la mediunidad, el meditar, Biel, que también es medio y vosotras también, creo, ¿verdad? Para la mediunidad no puedes meditar o a mí no me sirve porque es meterte para adentro y para la mediunidad tienes que enfocarte para afuera. Entonces, a mí no me sirve, pero hay que meditar porque la verdad que meditar ayuda mucho y es terapéutico. Además, también compartir que cuando recibimos los mensajes es que muchas veces estás hablando con una persona y te llega la información. O sea, exacto, si tú te tuvieras que poner ahí a meditar, voy a darte un mensaje de tu... Exacto. No, o sea, es que eso te llega, eso es como que lo tienes que soltar, porque yo algunas veces he querido callarme y es como que mi palabra ha salido disparada. O sea, yo le he dicho a una persona un mensaje y luego he dicho, ¿y qué he dicho? O sea, yo misma me he sorprendido, digo, porque le he dicho esto, es que eso sale de dentro hacia afuera. O sea, cuando conectamos con el don del medium, eso es algo que va a empujar y es que va a salir sin esperar lo que, ni siquiera sabes lo que vas a decir. Y creo que eso lo compartimos todos. Sí, porque igual la meditación te lleva al mundo como al plano astral, ¿no? Como cuando estás durmiendo y te vas al plano astral, entonces el tema no es solo meditar y irme, me voy, todo el mundo ya me voy a la quinta, a la séptima dimensión, no, tienes que aquí bajar del que te caiga como una lluvia la sabiduría de tu espíritu. Entonces es como aprender a meditar y conectar, pero la meditación también es la presencia, como decía Eckhart Tolle, siéntate en una banca de un parque, comienza a observar, quédate en quietud, con los ojos despiertos, abiertos. Meditar también es ser presente de mi cuerpo, de lo que veo, de lo que me rodea, de lo que se me mueve, es como también es meditar. Pero es un estado alterado de conciencia y realmente cuando somos canalizadores activamos y accedemos a otras esferas y por lo tanto no estamos... En el sistema alfa, ¿no? De cerebral, que al final es el que está consciente y activo. Nos ponemos en otra emisora, ¿no? Llamo yo. Gracias. Quiero traer a Rosy, pero antes, Rosy, te voy a pedir que voltees tu celular porque estás al revés. Te he dejado un mensajito. Vamos a ver allí si podemos tenerla de nuevo. Ahora sí, aquí estás. Rosy, bienvenida de nuevo. Ahora no te escucho. A ver, ahí, ahora sí te estamos escuchando. Okay. Gracias. Okay. Gracias, Rosy. Voy a traer ahora otra pregunta, sí. Esta nos la deja Shawai Fuken, este es su nombre, desde Bogotá. Cuando era joven rechacé mis dones y creía que eran del diablo por la religión. Ahora, ¿cómo los recupero? No los has perdido nunca, nunca los has perdido. O sea, que no hay que recuperarlos, que los tiene in situ. Pero es lo que decíamos antes, perdone que me he adelantado, es lo que decíamos antes, que venimos de una sociedad, ahí nos han inculcado mucho miedo, porque realmente todos tenemos nuestra chispa divina, todos somos Dios realmente también, ¿eh? O sea que realmente intentan como, hay una parte de la sociedad o unos intereses ocultos que no les interesa que nosotros tengamos los dones ni que podamos tener esas capacidades, porque es pensar por nosotros mismos y es no tener que depender de los demás. No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Me estáis entendiendo, ¿verdad? Entonces nos hacen crear ese miedo de que viene el diablo, de que tal, de que lo que os he dicho, que nos excluyen de la sociedad, y entonces los tenemos ahí ocultos, pero los tenemos. O sea que no los tienes que recuperar, los tienes en sí. Confía, no tengas miedo. Sí. Y como decías, ¿cómo hacerlo? Pues, ¿cómo hacerlo? El que más te resuene de esta mesa, le escribes al Instagram, al web, y te inscribes en nuestras formaciones, y pues así lo podrás hacer. Rosy, ¿quería agregar algo? Sí, prácticas sencillas. Practica gratitud diaria, eso te va a traer bendiciones y energía positiva, intención, visualización, actos de bondad, de servicios, hay rituales, ofrendas, oraciones, y bueno, como te decía la amiga, iniciaciones con el que más te resuene, en lo que más te resuene, eso ayuda un montón, ¿sí? Para poder despejar los chakras, bueno, en fin, pero sí, o sea, actos de servicio, eso te acerca mucho más, te ayuda un montón. Practicarla, ¿por qué? Porque ayuda a activar la misericordia, la empatía, y eso ennoblece un montón la energía y te eleva bastante, te ayuda muchísimo. Para activarlos, porque si están ahí, eso no se ha ido. Gracias, creo que Naesgre quería agregar algo más. Sí, bueno, yo lo que le quería decir que, como ha dicho el compañero, no se pierden, están como dormidos. Lo importante es que empiece a confiar en ese don espiritual que tiene. Y fijaros, nuestra palabra tiene poder porque, como ha dicho antes Ale, somos creadores, somos dioses, venimos del Creador, somos parte de esa creación. Entonces, simplemente mi consejo sería decirle pues que todos los días pusiera su intención en despertar sus dones, que intentara focalizar con su tercer ojo para abrirlo y que inclusive se dijera a él mismo pues que quiere empezar a conectar con su ser espiritual, porque realmente tu alma te percibe, te escucha. Y de hecho, hace un poquito leía una pregunta que, ¿cómo sabéis el nombre de tu espíritu? Eso está dentro, o sea, tu alma reconoce su nombre, se reconoce así, y todo llega a través de la intuición y de esa voz interior que es la que te mueve, que es la voz del ser espiritual que llevamos dentro. Entonces, simplemente es, llama a las cosas por su nombre, como si las fueran, como si fueran, y al final, pues va a recibir cómo esos dones empiezan a conectarse con su verdadera espiritualidad, con ese ser espiritual que es realmente el que le va a dar la claridad. Muchísimas gracias, Naesgre. ¿Quiere alguien más agregar algo con respecto a este tema? Vale, vamos a ir entonces con una pregunta más. Y en este caso la hace Gabriel desde Brasil. Nos dice, ¿qué papel juega la glándula pineal al despertar las habilidades ocultas? Sobre todo es la clarividencia, ¿eh? La pineal, que es el chakra del tercer ojo. Entonces, si vamos por chakras, nosotros podemos percibir a través de todos los chakras. A través del tercer ojo estaríamos percibiendo a través de la visión o de la intuición. Si es del chakra de la garganta, sería la clareaudiencia. Entonces, desde el plexo solar, percibiríamos las emociones, todo el sistema emocional o a nivel energético, el aura emocional de la persona. Entonces, depende de dónde te ubiques en los chakras, percibimos unas cosas u otras. La glándula pineal, sobre todo, es lo que percibe lo visual, la clarividencia. Gracias, Biel. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo les quería recomendar un ejercicio para descalcificar la glándula pineal, porque dicen, ¿por qué unos ven y yo no veo? Pues un ejercicio, puedes poner en el internet lámina de la presencia yo soy, o hay sellitos de Miguel, diferentes, que son como figuritas que tienen cierta vibración. Comienzas a verla unos minutos, por ejemplo, la lámina de la presencia yo soy, la ves unos minutos y después cierras los ojos y tratas de visualizarla los ojos. A medida que ves, dices, no veo nada, no la logro ver, pero a medida que lo vas haciendo, no solo que armonizas tu campo con esta lámina, sino que también de a poco vas aprendiendo a abrir la pineal para empezar a ver vibraciones diferentes a las que estás habituado. Es un ejercicio igual de mi información que lo hago y que va súper bien. Pero bueno, es también en práctica y en entrenamiento, hay muchas maneras. Gracias, Tati. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esta respuesta? Bueno, la apertura de la glándula pineal es muy importante porque ayuda un montón a elevar la frecuencia vibratoria. Cuando eleva tu frecuencia vibratoria, cambia tu energía vibracional, cambia tu clima tu vibracional, cambia tu clima mental y entonces empieza a cambiar tu creación, ¿no? Entonces, es muy importante. Sí, algo que ha servido un montón siempre es masajes con la amatista, con la piedra amatista, aquí y en esta parte de acá. También recibir energía solar en las mañanitas cuando está saliendo el sol. Pones la amatista aquí y recibes el sol con la amatista aquí, eso ayuda un montón para apertura de glándula pineal, bastante. También ejercicios de respiración con música de alta frecuencia, con los pies en el piso, con mudra de alineación con el yo superior, respiraciones, solo respiraciones, nada más. Y visualización, como que se abre tu glándula pineal, que es una piñita que se abre y que empieza a girar. Y eso ayuda un montón para elevar tu frecuencia vibratoria, iluminar las partes oscuras de tu cerebro. Es algo súper sencillo que al final termina de verdad ayudándote un montón a descalcificar, a abrir, y de verdad tu percepción cambia muchísimo. Y sí ayuda a abrir, sí, la intuición, trabaja mucho la parte de intuición y también de frecuencia vibratoria. Es muy bueno. Gracias, Rosy, por tu respuesta. Vamos con una pregunta más de Luisa Saavedra Tamayo. Ella nos dice, yo tengo muchos dones, pero no sé cómo enfocarlos para ayudar. Y pienso que no se debe cobrar porque no es mío, es de Dios. ¿Qué hace el que no te cobra? Ay, este tema, esto ha sido un tema que... Sí. Bueno, yo empiezo el que quiera. Creo que Naesgre quería decir algo. A ver, yo pienso que al final tú estás intercambiando una energía. Yo al principio, a mi principio, también pensaba así, ¿no? Pensaba que cuando uno da, pues que lo da desde el regalo de Dios que le dan, pero al final tú te vas agotando y cuando tú ayudas a una persona, estás compartiendo tu energía, tu tiempo y sobre todo le estás quitando pues lo que la otra persona carga. Entonces, si tú no cambias, si tú no haces un intercambio, ahí luego quedan problemas de karma. Por eso está el dar y el recibir. Entonces, no se tiene que ver así. Al final eso lo vemos porque nuestra mente siempre tiene que ser como muy lógica, siempre tiene que tener la parte racional. Pero si te das cuenta, toda la persona que hace un trabajo está obteniendo algo a cambio. Cuando nosotros... entra una persona a nuestra consulta o hacemos un taller o hacemos una limpieza, nosotros estamos trabajando, estamos limpiando a esa persona, estamos poniendo toda la energía y al final, pues, un intercambio energético, porque literalmente el dinero es energía, no se debe de ver como malo. Y sí que es verdad que es un don que Dios nos ha regalado, pero también estamos poniendo de nuestra propia energía, de nuestro tiempo y de todo el compromiso que tenemos para hacer nuestro trabajo bien hecho. Gracias, Naesgre. Alex quería... Sí. Los voy a dejar a todos. Estoy totalmente de acuerdo, porque mira, se nos llama trabajadores de la luz. El mismo trabajo, la misma palabra lo indica, trabajadores. Hay que dignificar estos trabajos, porque, por ejemplo, en mi caso... y vosotros también que leéis las cartas, que sois tarotistas también, o mediums, es un trabajo, es un servicio, y para llegar a ello hemos tenido que invertir en formación, nos hemos tenido que invertir en tiempo, y es algo que no es porque sí, no eres tarotista porque sí, ni medium porque sí, ni nada, bueno, medium porque sí puede ser medium de nacimiento, ¿no? Pero nosotros llevamos un trabajo atrás, invertimos de nuestro tiempo para ofrecer un servicio. Y como ha dicho mi compañera, totalmente de acuerdo. Estamos trabajando y hay que dignificar estos trabajos porque cada vez hay más trabajadores de la luz. Cada vez somos más, cada vez hay más gente que utiliza sus capacidades para el servicio a los demás. Y como cualquier servicio, no es que hay que regalarlo, hay que cobrarlo. Porque además el dinero, como bien ha dicho también mi compañera, es energía. Y la energía tiene que fluir. O sea, que dignifiquemos ser los trabajadores de la luz. Gracias, Alex. Vamos, Tatiana también quería agregar algo, así que lo voy a traer a la pantalla. Vale, pues eso. Bueno, estamos aquí en este plano, en esta encarnación, o todos, estamos aquí para encontrar el equilibrio. Por eso somos, hay luz, oscuridad, somos luz, sombra, yin, yang, energía masculina, femenina, lemuria, atlante. Entonces, el dinero igual es equilibrio. Una, también el dinero, si tú estás ahí, no le pones valor a lo que haces, es que no te estás poniendo valor a ti, ¿vale? Es como que, vale, pongo el poder como que trabajo para un Dios, y tú no, Dios no está aquí para que nosotros seamos sus esclavos, sus empleados, o estamos aquí para que disfrutamos, y el dinero es una herramienta que Dios nos ha dado para que disfrutemos. Si yo tengo, puedo ayudar a más personas. Si yo no tengo dinero, no voy a lograr ayudar a nadie. Si yo no tengo un techo, una comida, somos no solamente somos seres espirituales, estamos encarnados en este cuerpo, que si ahora me corto el brazo, me tengo que ir al hospital porque me sangro, porque me corto venas, arterias. Entonces el dinero es parte de este plano en el que estamos y es importantísimo ponerle el valor. Y es que también que tú digas que este dinero que yo estoy haciendo, hago un intercambio, yo siempre digo que el dinero que recibo es un dinero bendito, es un dinero bendecido, lo pago y lo recibo, me bendice a mí, que a las personas que lo da, que se lo multiplique. Entonces, ves, tú puedes cambiar la historia. Entonces, no lo veas y no nos quedamos a veces también en la víctima, en el tal, o yo trabajo para alguien. No, nosotros somos dioses creadores y el poner un valor, un precio, es un intercambio, porque también así sabes que la persona, pones referentes de que la persona te da el sí, de que quiere hacer ese proceso, de que quiere hacer esa transformación. Es como tu valía, es importantísimo. Biel, ¿quería agregar algo? Sí, a ver, yo un poco como mis compañeras y compañeros, ¿eh? Al final yo pienso que no es el don lo que cobramos, sino el tiempo de dedicación, toda la formación, porque la gente piensa, oh, naces con el don, ya, pero luego, oh, naces con el canto y eres David Bisbal o Lady Gaga y tienes una voz buena, bonita, pero luego se trabaja y tienes coreógrafos y luego tienes que pagar a esos coreógrafos. Entonces, al final, estamos en una vida de tercera dimensión y nosotros también comemos, pagamos facturas y sí, tenemos un trabajo convencional, luego también queremos vivir la vida humana, porque también tenemos que vivir, y entonces, si no tenemos tiempo para poder ayudar a otros, el don al que hemos venido a practicar en esta vida, no lo llevamos a cabo. Entonces, el don no significa que no sea de cobrar. Gracias. ¿Alguien más quería agregar algo? ¿Rosy? A ver, el dinero es una energía muy espiritual, ¿sí? Y mira, esto que te voy a decir está sacado del libro de Reiki. Dar algo por cambio de nada crea un desequilibrio. Un intercambio de energías mantiene el equilibrio y es por eso muy necesario que se genere un intercambio en el momento que estamos dando nuestros servicios. El sanador entrega su tiempo y entrega sus habilidades, mismas que también difieren de sanador a sanador. Esto lo determina la experiencia, los parámetros de formación, y esto es así, o sea, no es lo mismo un formador, un sanador que recién está comenzando, uno que tiene años y años y años de experiencia, que tiene X, Y, número Z de formaciones y que tiene no sé cuántos años de vuelo en formación, porque ya tienes, bueno, por ejemplo, yo que hago Reiki todos los días, agarro toda hora, mi energía es más fuerte que la de otros. En fin, cosas así, ¿no? No te digo que soy más cool, solamente que tengo más experiencia. Igual yo cobro lo mismo, ya. Es un tema como para que la gente un poco entienda cómo funciona esto. Lo más importante aquí es que igual estás entregando tiempo, estas habilidades, y a veces la gente te busca más, te busca menos, porque ahí se te dice, ¿por qué eres cool? Porque funcionas. Y funcionas porque tienes tu formación, porque tienes tu tiempo, porque tienes experiencias y la práctica hace al maestro. Te conviertes cool porque haces mucha práctica, porque haces muchas terapias. Entonces, y eso obviamente, bueno, en mi caso yo jamás abuso de eso, casi que yo cobro lo mismo desde que comencé. De verdad, jamás abuso de eso. Pero a ver, o sea, hay que hacer un intercambio, porque, ¿sabes? Se genera un desequilibrio. Y yo en lo personal, a veces por andar hecha la buenona, hasta me he enfermado, de verdad. Y te digo una cosa, y es hacer un cobro exactamente en la medida de lo que tú estás dando. Es decir, a veces hay terapias que está bien que se cobre lo mismo, pero a veces hay terapias en las que hay que cobrar más porque te estás desgastando más. Y es verdad, hay terapias en las que tú puedes hacer una cortesía, hacer un extra porque hay que, a ver, hay que hacerlo porque se puede, pero a veces hay terapias en las que no puedes hacer un extra. Tienes que cobrar adicional porque, a ver, estás dando más, o sea, no es dar una milla adicional, es dar como 50 millas y saltar encima, porque hay que hacerlo y se puede, pero es tu tiempo, es tu energía, es tu salud. O sea, tú también estás poniendo ahí. Entonces, eso que lo sepas. La señora también dijo algo que no sabe cómo comenzar con sus dones. Entonces yo tengo, porque eso también dijo, solo que todos nos saltamos hasta el techo cuando dijeron lo de no cobrar ya. A ver, respondo. Comience por usted. Despierte su maestro de autosanación. Comience trabajando su autosanación y luego, una vez que comience trabajando su sanación personal, enfóquese en el servicio y luego de eso, pues si llegan los pacientes, estará lista para ser terapeuta y luego para ser maestro. Muchas gracias, Rosy. Acá Luisa agradece muchísimo el aporte y la respuesta de todos. Y bueno, hemos llegado ya al final de este espacio. Tati, que nos ha caído de nuevo, vamos a esperar que se pueda sumar para despedirnos. Quiero agradecerles enormemente porque lo he pasado estupendamente. Espero que todos ustedes también y todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Quiero recordarles a todos que este directo tiene información muy valiosa. Hemos tenido una charla maravillosa, con muchísima información, así que los invitamos a que lo repasen, lo vean de nuevo, que lo compartan con todos sus seres queridos y que segurísimo que va a resonar con muchísimas personas. Quiero ir dejándoles el espacio para que puedan despedirse, así que voy a ir con Biel. Pues nada, muchísimo gusto estar aquí y poder resolver tantas dudas. Los dones generan mucha controversia. El tema económico también, al final lo hacemos mundano y muy terrenal, pero vivimos en la tierra y aunque seamos seres espirituales, como bien he dicho, viviendo experiencias humanas, por lo tanto también necesitamos vivir y trascender todo esto que es la espiritualidad. Muchas gracias, Biel, por tu saludo. Quiero dejar ahora a Alex para que también pueda despedirse de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Es lo que hemos dicho aquí, todos tenemos dones, nadie es más que nadie, todos tenemos las capacidades, todos tenemos nuestra chispa divina en nuestro interior, una parte de Dios, somos Dios, suena un poco así, pero es así, y animo a todo el mundo a que no tenga miedo, el miedo paraliza, y el amor y el mundo es de los valientes, así que ánimo. Muchas gracias, Alex. Naesgre, voy a dejarte el espacio para que tú también puedas dar tu saludo a la comunidad de Mindalia. Pues yo también agradezco mucho la aportación de todas las personas que han participado en los comentarios. Decirles que no se rindan, que hay una oportunidad de despertar ese potencial tan grande que llevamos dentro y simplemente tenemos que hacer algo muy importante, intencionarnos cada día de que no vamos a parar hasta conseguir despertar a nuestro gigante que vive dentro. Y daros las gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Naesgre. Rosy Claire, voy a ampliar tu imagen ahora. Conexión espiritual, práctica de la gratitud, educación continua, actos de servicio, bondad, iniciaciones, autoconocimiento, rodearse de gente linda, feedback continuo. Conviértanse en exploradores incansables, buscadores de la verdad interna, incansables. Exploren sus dones y reciban este regalo, que este fue el regalo prometido. Ya está aquí, está en el aquí y en el ahora. Y disfrútenlo. Gracias, Rosy. Tatiana, voy ahora a habilitar el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad de Mindalia. Pues bellos seres, muchas gracias a todos los que están aquí por hacer posible este encuentro, por estar abiertos a escuchar. Le mando un beso incluso a Luisa, que hizo la pregunta, porque estamos aquí para incomodarnos, nos ha dado este debate y simplemente estamos diciendo lo que sentimos y que vibramos. Y a todos, es una invitación a que se incomoden, a que indaguemos un poco eso que nos asusta, eso que nos da miedo, eso que nos toca las teclas, es un punto. Mi invitación es que hay un camino en el que puedes aprender a disfrutar incluso de eso que te da miedo, de eso que no te asusta, y estamos aquí para ir más allá de un saber. No, aquí no se trata de solo un concepto, sino que hacer un camino que nos da experiencia y sabiduría. Todos estuvimos perdidos un día, todos nos vamos encontrando, nos volvemos a perder. Yo personalmente no tengo idea, cada día sé menos de mí, de lo que sea, y voy queriendo quitarme conceptos y queriendo sentir en mí la vida, experimentar la vida. Si desean experimentar la vida, disfrutar de sus dones, porque ese es mi lema, mi formación se llama Disfruta de ser quien eres, aplicarlo en tu vida, conectar con el Dharma, pues ya sabes, me encuentran en mi web, satikarrizo.com. Así que eso, y feliz de haber estado con todos ustedes, me ha encantado mucho, he disfrutado mucho. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos. Les quiero dejar un beso, un abrazo enorme y espero coincidir muy prontito con ustedes. Un beso grande. Bye.